Somos quinto B. Somos quinto B de la escuela número 22, Guillermo Rawson, del 4. El barrio San Telmo. Hola, soy Mía. Lo que más me gustó de la escuela es que tengo amigos y que por lo menos tengo una profesora que no es mala. Me llamo Ian y lo que más me gustó de la escuela fue conocer gente nueva y que hubo. Yo soy Álvaro Salines y lo que más me gustó de la escuela es tener amigos y el fútbol. Mi nombre es Agustín Cariqueo y lo que más me gustó de la escuela es divertirme con mis amigos y jugar al fútbol. Me llamo Catalina y lo que más me gustó de la escuela es ir a excursión. Me llamo Coco y lo que más me gustó de ir a la escuela fue ir al riachuelo. Hola, soy Sofía y lo que más me gusta de la escuela es disfrutar y tener amigos. Hola, mi nombre es Emma y lo que más me gusta de la escuela es tener amigos. Hola, me llamo Nazareno y lo que más me gusta de la escuela es disfrutar. Hola, me llamo Eva y lo que más me gusta es salir al patio y aprender. Hola, me llamo Martina y lo que más me gustó de la escuela es que tengo más amigos que el año pasado. Hola, me llamo Nicolás y lo que me gustó de la escuela es que no hubo clases en días. Hola, soy Benja. Me gusta la escuela porque es hacer tarea y lo que me gustaba, no siempre. Hola, me llamo Martina Tamañuki. Lo que más me gustó de la escuela es ir de viaje al riachuelo. Mi nombre es Camilo. Lo que más me gustó de la escuela fue estar con mis compañeros y las buenas maestras. Mi nombre es Fabricio. Lo que más me gustó de la escuela es... no sé. Hola, me llamo Simón y lo que más me gustó de la escuela es ir de excursión al riachuelo. Me llamo David y lo que más me gustó de la escuela es jugar al metegol y estar con mis compañeros. Hola, me llamo Elena y lo que más me gusta de la escuela es el recreo. Me llamo Vicky y lo que más me gustó de la escuela fue educación física. Me llamo Diana Mía y lo que más me gustó fue hacer nuevos amigos. Es Camilo Palacios. Él es Valentín. Somos quinto B de la escuela número 22, Guillermo Rawson, del 4.